Este es el espacio que compartimos en FM de la Azotea con la Asociación Trabajadores del Estado, Regional Mar del Plata. Casi las 11 de la mañana aquí de este día lunes en el Mañanero. Continuamos y como lo tenemos todos los lunes y retomando después del impasse por los arreglos técnicos de la emisora, retomamos ahora el espacio que compartimos con la Asociación Trabajadores del Estado y su secretario de prensa aquí en la ciudad de Mar del Plata, Hernán Molina. Buen día, bienvenido nuevamente, Hernán. Sí, con el regreso. Buenos días a ustedes, gracias Juan. Volvemos otra vez a poner en el aire algún micro de ATE, así que tratamos esta vez de llevar algún contenido. En este caso es un homenaje a Germán Abdala, dirigente de ATE, dirigente peronista, fue legislador también. Y el 13 de julio se había cumplido 20 años desde su fallecimiento. Si bien él ya no está entre nosotros, sus ideas y su convicción sigue vigente. Y bueno, nos motiva cada día, digamos, a seguir en la lucha. Por eso vamos a escuchar algunos datos de su historia. Y bueno, como en su momento cuando fue el aniversario no se pudo hacer, bueno, lo retomamos ahora porque creemos que vale la pena. Bien, Germán, que fue, como decías vos, desde muy joven, ¿no? Secretario de ATE a nivel nacional, ¿no? Estuvo también como legislador y incluso hoy en día muchos de los locales o de las oficinas, ¿no? De ATE en distintas partes del país y de la provincia siguen recordándolo, ¿no? Nombrando esos espacios con el nombre de Germán Abdala. Y tenemos que tener en cuenta que él falleció de un cáncer a los 38 años. Claro. O sea que si tenés que calcularle su trayectoria, empezó de muy joven y bueno, fue muy, muy, digamos, intensiva y la verdad que con un legado que nos llega hasta el día de hoy y no por las cosas que pudo haber dicho, sus frases que vamos a recordar algunas, sino por su ejemplo. Cuando él junto a Víctor de Genaro conformaron la agrupación por la cual empezaron a militar y se recuperó ATE de la intervención de la dictadura militar en el año 84, pues empezaron a trabajar en el 77. Después también, como dirigente del peronismo, llegó a integrar la lista en la que triunfó Menem en el 89 como presidente. Él integró la lista, si bien en las internas él había sido opositor a la línea de Menem. Bueno, cuando conforma la lista ingresa como diputado, cuando vio, digamos, cómo fue tornándose el rumbo de ese gobierno, claro. Bueno, se plantó y planteó críticamente la postura por la cual terminaron conformando el famoso Grupo de los Ocho junto con otros legisladores, una postura crítica a ese gobierno que se estaba, digamos, deshaciendo de todos los principios del peronismo. Y bueno, él decía eso, ¿no? En su momento decía, a mí me han tildado de muchas cosas, me han criticado de zurdo, de cualquier cosa, pero lo que no puedo creer es que hoy me estén tildando como crítica de peronista, claro, como algo anacrónico. Y bueno, eso pinta un poco que en los momentos más duros él también tuvo la claridad y bueno, ese es el ejemplo que nosotros nos lleva. Y aparte, bueno, dirigente de ATE, esto que también nos revaloriza aún más y pide aún más un compromiso con no solamente lo gremial, sino con la transformación de esta sociedad. Escuchamos, si te parece, el primer fragmento y luego seguimos comentándolo. Sí, en el primer fragmento el que empieza hablando es el padre, que eso, viste, no lo nombra, pero bueno, ahí empieza hablando el papá, que es una voz inconfundible y casi que se está desgarrando, digamos. Murió Germán Abdala, dirigente de ATE y de los Ocho. Ya era diputado, ya arrastraba años de un cáncer que literalmente lo tumbaba de dolor, para el que a veces le medicaban morfina pura y que lo sometió a una veintena de operaciones. El turco Abdala vivió, sufrió y murió como hablaba. La trayectoria de Germán es impecable. En época de traiciones y cizagueo dijo lo que pensaba y vivió en consecuencia. Germán Abdala es un raro ejemplo de coherencia, siempre en la misma trinchera, siempre contra el mismo enemigo. Siempre estuvo del lado de los trabajadores, de los negros. Así hablaba él, un morocho de barrio, un cuadro de primera, un hombre valiente y también un tipo de barrio al que le encantaba reír y hacer reír. La risa de Germán es tan inolvidable como su ejemplo militante, o para ser más preciso, formar parte de él. Nací en el 55 en un pueblito hermoso que se llama Santa Teresita, al lado del mar. Nací en una estancia porque no había médico en el pueblito, había unas 10 casas en ese momento y el médico atendía en una estancia llamada La Vincoña, que era en General Lavalle, o sea, entre Lavalle y San Clemente. Los pecadores deben conocer esa zona, es hermosa. El imperio para nuestro país no solo fue matarnos a los mejores compañeros, no solo fue perseguirnos a los mejores compañeros, intervenirnos en las organizaciones sindicales, prohibir la política, saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Esta ideología fue la que fue corporizando la política, las actividades sociales y también una herramienta como es el Estado. Por eso hoy todos los formadores de opinión no critican a los malos políticos, no aparecen los ejemplos de corrupción corporizados con nombre y apellido y van en cara, sino que quedan siempre en una nebulosa, porque es la mejor forma de destruir no a los políticos, la política, que es distinto, porque la política es la herramienta que tenemos los pueblos para cambiar la sociedad de donde vivimos. Es lo mismo, no es asexuado el Estado. El Estado tiene color, tiene nombre y apellido, tiene proyecto político, tiene proyecto de vida. Esto no podemos tomarlo como algo abstracto. El que lo corporiza con una política es el responsable. Ahí está, algunos fragmentos de algunos de sus principios, ¿no? Y sus declaraciones también, primero el padre y también la voz de Germán Abdala, cumplirse hace poquitos días, 20 años de su fallecimiento. Bueno, sí, aparte de su condición de dirigente de ATE, revalorizando esto del Estado, de lo que es el Estado, justo en plena época de reforma del Estado y del principio de las privatizaciones, lo muestra él en uno de los programas en aquel momento de Bernardo Neustadt, en debate con otros legisladores, donde se decía, digamos, como que el Estado era un ente ley, que era algo, digamos, privado de cualquier tipo de ideología o de convicciones, y él siempre estando ahí presente diciendo, bueno, que tiene vida, que el Estado, más allá de que el gobierno de turno le va a dar una dirección u otra al rol del Estado, el Estado tiene, digamos, intérpretes, tiene una política para ser guiada, así que en ese sentido siempre revalorizando el rol del Estado como transformador de la sociedad. Por eso quería leer algunas frases que él nos dejó en su corta pero intensa vida, como decíamos hoy, y que tienen que ver con esto, no solamente con el Estado, sino con transformar la sociedad. Él decía que nuestra experiencia nos demostró que no alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. Y sobre eso también decía, frente al camino que nos ofrecen las clases dominantes, nosotros decimos que es preferible intentar un camino autónomo, propio, que al principio es tan doloroso, a lo mejor que el otro, pero el final del camino es nuestro, porque estamos construyendo una nueva sociedad. Y después, respecto justamente a lo que es la política, ¿no? Estamos justo en plena época de campaña, uh-huh, y estamos escuchando a muchos políticos hablar de distintos temas, y es lo que decía, como para leer entre líneas, ¿no?, lo que nos dicen en campaña. Los poderosos no necesitan de la política porque ya tienen el poder, ya sea a través del dinero, de las armas o de las corporaciones. El pueblo sí necesita la política, porque es la única manera que tiene para construir poder y cambiar las cosas. Así que yo creo que con esta frase tenés como claro, un rato. Y además, ¿no?, hay que entender que era otro contexto, digamos. Por ahí ahora es más común escuchar este tipo de frases, a veces muy muy vacías, o que vienen de sectores por ahí que te das cuenta que son eslogan y no pensamientos profundos o pensamientos reales de esas organizaciones. En este contexto, digamos, la década del 80, fines del 80, comienzo del menemismo, cuando venía toda una campaña previa del peronismo, del menemismo como peronismo, y después, bueno, ese giro que comentabas vos antes, es más complicado, ¿no?, entenderlo en ese contexto. Después la dictadura, donde los sindicatos o habían sido proscriptos, habían sido perseguidos, o en algunos casos habían sido cómplices. Claro. Tenías ese sector, digamos, tirar todas estas frases, estos pensamientos, es también todo una revelación y un signo del pensamiento de Abdala, ¿no? Esa es una, y la otra, bueno, que también nos guía en esta construcción que hacemos desde ATE, que nosotros lo hablamos en distintos programas, que no vamos a la solución del conflicto del trabajador asalariado y afiliado a ATE, sino que también nosotros apuntamos a la modificación de las distintas injusticias que se producen para modificar y hacer mejor la sociedad. En este caso, cuando hablamos de los problemas educativos, de los problemas de salud, intentamos hablar no solamente del problema que tiene el trabajador dentro de su ámbito de desempeño de las tareas. Entonces, creo que esto un poco son los objetivos y es lo que nos guía permanentemente en la lucha que llevamos a cabo. Así que podemos escuchar también la segunda parte de los audios, donde tenemos más frases y más testimonio de Germán. La renovación era un punto de comienzo, era donde nosotros empezábamos a reconstituir la discusión dentro del peronismo, sin ilegalidades, que el tipo que se paró en un lugar y quería discutir algo no iba a ser acusado de zurdo, o no lo iban a delatar por subversivo, o no le iban a decir callate la boca, sos un facho, ¿no?, sino que se iba a generar un ámbito de discusión. Lo que pasa que muchos compañeros dentro de la renovación lo tomaron como un punto de llegada, entonces dijeron: modificamos un cachito el grupo, arreglamos las imágenes, le decimos a los sociólogos que hagan los discursos, pim, pim, pim, y queda ahí esto. Entonces, ¿qué constituiría la Argentina fracturada que existe hoy? La gente aislada de la política, aislada de los problemas superestructurales y la clase dirigencial. Ustedes sabrán que en esos años, que empezó a hacerse famoso, este asunto es la clase dirigente. Peronismo se partidocratizara, que el peronismo pasara a ser una estructura burocrática partidaria donde solamente el compañero peronista existe 2 meses antes de una interna y o existe a la hora de repartir determinadas cosas para ganar su consenso y su voto. Porque eso fue lo que lo motivó y hasta tomás al peronismo, y sobre todo prostituyó la militancia, porque hizo que la militancia, en vez de agarrar y laburar construyendo socialmente, sabiendo de que era un referente social, no un partidocrático que tenía que ser un estadista. Lo único que te puede matar es la tristeza de saber que no, o que no podamos llegar a construir esto que tiene que ser la opción de todos los trabajadores. Que por un periodo, en cada beso, en cada abrazo, en cada mano, tendría ese aliento y esa fuerza que lleva décadas de historia, que lleva también la sangre de miles de compañeros, de saber de ese compromiso, a pesar de los muchos conversos, los muchos que se han cambiado la ropa, los muchos que se han lavado la cabeza. Nosotros seguimos creyendo que hay un país para cambiar, una sociedad nueva para construir, que hay un camino nuevo que alumbrar. Y por eso, compañeros, mi esfuerzo es el de ustedes. Mi esfuerzo es solamente una punta muy chiquita de todos los que ustedes dependan por abajo. Muchas gracias, los quiero por todos los que han dado en la vida. Hermano, es impresionante, inabarcable, tiene fuerza, está calmo. Entonces Germán es eso, es hermano. Ahí estaba el segundo, la segunda parte de estos audios, donde se recordamos a la vida y el pensamiento de Germán Abdala, dirigente de ATE. Bueno, yo creo que está muy claro. Uh-huh. A lo que le interesa, tiene mucho material dentro de lo que es internet. Presentó ATE este año, en ocasión de los 20 años de su fallecimiento, el libro de Germán. Lo presentaron en la Feria del Libro en Buenos Aires, así que también trataremos de ver si lo podemos presentar en la Feria del Libro de acá de Mar del Plata. Y es un material importante para recorrer eso, ¿no? Su vida, y teniendo en cuenta también un dato, ¿no? Hoy cuando escuchamos gente haciendo el homenaje, hemos escuchado que hay un amplio espectro desde el mismo gobierno, inclusive haciendo el homenaje a Germán Abdala. ¿Eh? Y tratando de llevar, viste, bueno, cada sector un poco de Germán hoy estaría acá, ¿no? En este lugar. Y me parece importante, el autor del libro este que les estaba comentando, hizo un artículo que salió publicado en Tiempo Argentino, y él, bueno, comentaba que en realidad la idea sería, o sea, tener en cuenta ese ejemplo, esas ideas que tenía Germán, y pensarlas como factor de unidad y no pensar hoy que estaría en cuál o tal sector, claro, ¿no? Porque él decía, si yo me tengo que imaginar dónde estaría hoy Germán, y yo me lo imagino presidente, no me lo puedo imaginar de otra manera. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que, digamos, tiene que ver con aglutinar las ideas que él tenía y no a la fragmentación que en su momento, bueno, nos ha... los distintos grupos económicos nos han insertado ya desde la dictadura hacia hoy en la fragmentación de la sociedad, como también hoy vemos, ¿no? Que las opiniones son blanco y negro. Sí. Si vos decís blanco, bueno, está bien, si no, si decís gris también sos opuesto al blanco, al negro. Claro. Es un tema, digamos, bastante complicado para construir consensos, ¿no? Y eso tiene que ver, bueno, con la construcción de la sociedad, así que bueno, esperemos que cada uno con su granito de arena podamos contribuir a eso, ¿no? A la construcción de consenso y no a la división. Hernán, muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Hernán Molina y el segmento aquí en FM de la Azotea de la Asociación Trabajadores del Estado. Todos los lunes a las 11 y los martes a las 18 por FM 88.7 de la Azotea, el espacio de ATE, la Asociación Trabajadores del Estado, Regional Mar del Plata. Estamos en Dorrego 3654, nuestro teléfono 472-4135, www.atemdp.org.ar, prensa@atemdp.org.ar.